Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a una nueva entrega del informativo Voces Nuestras. Como siempre, un gusto contar con su sintonía. Le acompañamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Saludamos a todas las radioemisoras amigas y aliadas de este informativo, y en especial a Radio Volcán en Granada, Nicaragua, y Radio Anexión de Cañas en Guanacaste, Costa Rica. Nos alegra muchísimo que esta red vaya creciendo a través de las radios comunitarias, medios de gran importancia para el ejercicio del derecho a la comunicación de la ciudadanía. Bienvenidas a estas radioemisoras amigas. A continuación, los principales titulares. Activistas a favor de los derechos de las mujeres alertan sobre el aumento de femicidios en Panamá. Avanza consulta a la sociedad civil costarricense para la elaboración del segundo plan de acción de gobierno abierto de ese país. Corte de Constitucionalidad de Guatemala rechaza amparo que pretendía impedir antejuicio contra el mandatario Otto Pérez Molina. En El Salvador. Diferentes organizaciones y comunidades salvadoreñas buscan fortalecer y aumentar las herramientas de lucha por el derecho humano al agua. La reforma al artículo 69 de la Constitución salvadoreña es clave para el reconocimiento de este derecho. Sin embargo, la negativa de los partidos de derecha para su aprobación se mantiene. Le dejamos con un reportaje especial preparado por nuestra compañera Rosailda Rivas de Radio Iscanal. El Salvador hacia el derecho humano del agua. Diferentes estudios demuestran que el 98% del agua en El Salvador está contaminada. Solo el 2% es apta para el consumo humano. Pero este 2% no llega a todos los salvadoreños y salvadoreñas. Miles de familias se quedan sin este vital líquido. La contaminación y poco acceso del agua se ha profundizado durante las últimas décadas. Se ha convertido en una de las principales banderas de lucha de las organizaciones sociales. En el país es necesaria una legislación que permita corregir la mala distribución, la alta contaminación y el poco acceso en particular de las comunidades rurales y semiurbanas. Roxana Rodríguez, delegada del Foro de la Salud y luchadora por el derecho humano del agua, destaca la importancia de fortalecer la organización que permita seguir impulsando las luchas sociales, caminatas, pronunciamientos, denuncias, marchas, campañas. Destacamos en la Constitución que el agua es un derecho humano fundamental. No vamos a tener la posibilidad de que sea el Estado el que tutele y garantice que se administre la poca cantidad de agua que tenemos de forma eficiente para que todos y todas tengamos agua, principalmente para garantizar la vida. Si no logramos que el agua en El Salvador sea reconocida como un derecho humano fundamental, lo que vamos a tener es casi una guerra, ¿verdad? Una lucha desigual, donde los que van a terminar ganando, como siempre, son los que tienen poder, son los que tienen dinero, el poder económico. Actualmente en el país no se puede corregir la mala distribución, contaminación y el mal uso del recurso hídrico porque no se contempla el agua en las leyes como derecho fundamental. Ante esta realidad, más de 100 organizaciones sociales presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley del Agua, la cual propone contar con una política hídrica nacional que permita asegurar que el agua sea un bien público y no una mercancía. Los diferentes movimientos sociales coinciden en que es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe cuanto antes la propuesta de Ley General de Agua para poder enfrentar las graves crisis del recurso que estamos viviendo. El artículo 69 de la Constitución de la República estipula que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada y que el agua es un recurso esencial para la vida. En consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. Según las organizaciones sociales, en este artículo no se contempla el agua como un derecho humano. Por tal razón, exigen una reforma. Eso, desde el Foro Nacional de Salud seguimos impulsando la lucha y seguimos trabajando con las comunidades para concientizar de dos cosas. Primero, que es necesario cuidar el agua que tenemos, hacer un uso eficiente, un uso racional de ella, pero además exigirle a los legisladores que ratifiquen la reforma que hay al artículo 69 de la Constitución Política para reconocer que el agua es un derecho humano y que el gobierno y el Estado salvadoreño en general empiece a articular de forma de construir la institucionalidad que sea necesario para garantizar ese derecho. Actualmente las demandas son puntuales: exigir a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, en particular a los partidos de derecha, ratificar la reforma del artículo 69. Entonces la idea nuestra es empezar a presionarlos desde los niveles municipales y departamentales con cartas ciudadanas, con movilizaciones, con presiones desde la ciudadanía para exigirles a las distintas representaciones municipales o departamentales de estos partidos que se concienticen y que le exijan a sus diputados que den el voto para la ratificación del artículo 69. Durante más de 6 años se ha mantenido una lucha para defender el recurso agua como uno de los principales derechos, una de las principales banderas de luchas de más de 136 organizaciones y movimientos sociales, así también iglesias y personas individuales. Las luchas también se enfocan en concientizar para que la preocupación de la población vaya más allá de tener acceso a este vital recurso, sino calidad, distribución, a través de regulaciones desde la Asamblea Legislativa. Campo secano, pueblo sediento, cargando al hombro el padecimiento, junto a sus niños, junto a su amada, clama el Conchala en su cruzada. El capitalismo en las últimas décadas ha sido una de las principales causas del deterioro de los recursos naturales, principalmente del agua. El consumo de una persona en un país desarrollado es de 400 a 600 litros de agua diarios y en un país subdesarrollado es de 30 a 50 litros. El desafío es fortalecer las luchas para que este recurso llegue de forma igualitaria para todos y para todas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí, por los 88.1. También nos sintonizan por Internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Costa Rica. Costa Rica empezó este mes de junio el proceso de construcción de su segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, un programa internacional que pretende mejorar la relación de transparencia y rendición de cuentas entre gobierno y ciudadanía. Por ello, la participación de la sociedad civil es de vital importancia. Conversamos con Susana Soto, integrante del proyecto Yo Soy Gobierno Abierto, que busca insumos de la sociedad civil para este segundo plan, y esto fue lo que nos comentó. Bueno, nos encontramos con Susana Soto de Abriendo Datos Costa Rica y del proyecto Yo Soy Gobierno Abierto, que en este momento está pues recogiendo insumos de la sociedad civil para elaborar lo que sería el segundo plan de acción de gobierno abierto de Costa Rica. Susana, muchas gracias por el tiempo, que precisamente pues estamos en el contexto de un taller que viene terminando. Bueno, no, más bien muchas gracias a ustedes por el interés en divulgar esta iniciativa. Durante todo el mes de junio casi se han estado realizando estos talleres y estos encuentros, Susana, según tengo entendido. Sí, comenzamos el 10 de junio. Un poco tal vez nos contás en qué consiste este proceso, cómo son estos encuentros. Bueno, todo surge porque hay que generar, como lo dijiste al principio, el segundo plan de acción de gobierno abierto. Costa Rica está participando en la Alianza para el Gobierno Abierto desde 2013. Y ahora nos toca generar el segundo plan de acción. Pero la Alianza para el Gobierno Abierto establece o solicita como requisito que los planes de acción sean co-creados desde el inicio, es decir, desde que hay una hoja en blanco, nada de que nos van a consultar lo que ya está hecho, no. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es recogiendo insumos. ¿Qué piensa la gente desde sus problemáticas, desde las problemáticas que les afectan día a día? ¿Qué soluciones o qué propuestas más bien harían ellos para incluir en los compromisos que van a ir en el plan de acción? ¿Se podrían empezar a perfilar desde ya como algunas de las temáticas que más han generado interés de la ciudadanía para incluir en este plan? Sí, indudablemente la temática reina es acceso a la información. Es un reclamo generalizado que hace todos los participantes, ha sido transversal. Generación de capacidades para ejercer la ciudadanía de una manera activa. Todos reconocen que tenemos dificultades para participar, que hay mucha desmotivación, que a veces hay desinterés, pero también se reconoce que mucho de eso surge tanto por el acceso a la información como por las capacidades que a veces no tenemos, que no nos ha instalado el sistema educativo, que no nos instalan las organizaciones mismas de sociedad civil, a veces nos carecemos de eso. Uh-huh. Pero por ahí va. Otro asunto también es mucho los mecanismos de seguimiento a lo que está haciendo el Estado. La gente quiere saber cómo va, qué, sobre todo en obra pública, cómo darle seguimiento a lo que está pasando. ¿Cómo es que van a llegar todos estos insumos a la comisión, digamos, de gobierno abierto que está encabezada pues, por el Poder Ejecutivo? Uh-huh. Correcto. La iniciativa nuestra, Yo Soy Gobierno Abierto, es una iniciativa meramente de ciudadanía. Nosotros recogemos los insumos, formulamos propuestas de compromiso que van a ser entregadas a la Comisión Nacional de Gobierno Abierto. Las vamos a presentar en un documento en donde van a estar incluso priorizadas. Aquellas que han salido repetidamente en los talleres, pues obviamente van en un lugar de privilegio, porque hay que tener en cuenta que el plan de acción, a fin de cuentas, se procura que tenga entre 8 y 15 compromisos, una cosa así. Entonces tampoco es que vamos a poder formular demasiado, pero sí queremos que vayan priorizados cuáles son las primeras, y obviamente pues van a ir todas las demás porque pueden constituir un banco de ideas para futuros planes de acción o para proyectos que se desarrollen. Una vez entregadas, la Comisión Nacional de Gobierno Abierto está designada pues para generar ellos sus mecanismos para hacer la selección y decidir cuáles compromisos van finalmente en un plan de acción que debe ser nuevamente consultado y será presentado a finales de agosto a la Alianza para el Gobierno Abierto. También, aparte de estos encuentros que han estado realizando en este mes de junio, existe la posibilidad de que las personas hagan llegar sus propuestas a través de un sitio web. Sí, el sitio se llama yosoygobiernoabierto.org y en el sitio hay una sección que se llama en acerca, ahí dice cómo participar. Y ahí está la forma en que la gente puede subir sus propuestas. Lamentablemente hasta el 10 de julio, porque nosotros estamos cerrando y hacemos el taller de devolución el 11. En este punto, Susana, que estamos hablando de una plataforma web, también vale la pena tal vez recalcar que si bien es una herramienta tecnológica que va a ayudar a que la gente haga llegar sus ideas, Gobierno Abierto es más que esto, es más que acceder a la web, es más que las TICs. Un poco si puedes explicarnos claro, de qué se trata. No es gobierno electrónico, no es lo mismo. Es una parte, porque sí, una plataforma tecnológica es una base que propicia al gobierno abierto para que podamos ser más eficientes en la participación y la transparencia. Pero no, se trata de mecanismos, sobre todo, que nos permitan, como ciudadanos y ciudadanas, participar, colaborar, más allá de decir cosas así, me gusta, no me gusta, no, más allá proponer y que nos permita conocer también qué está pasando en el Estado. Entonces, eso puede darse online y offline. Es más, debe darse también, porque tenemos todavía en el país una brecha digital que no podemos decir que solo va a ser electrónico. Nos está escuchando gente de otros países de la región mesoamericana a través del informativo Voces Nuestras, y quería preguntarte si conoces de otros casos en otros países de la región que se hayan incorporado a la Alianza de Gobierno Abierto. Claro, en el continente somos 17 países los que estamos en gobierno abierto, desde Canadá hasta Argentina, somos muchos. Justamente el año pasado tuvimos en San José el encuentro regional de gobierno abierto de las Américas y estuvieron acá representantes de todos esos países. Por ejemplo, en Centroamérica estamos casi todos, excepto Nicaragua. En Honduras hubo una consulta en la cual nosotros nos inspiramos mucho para hacer esta, porque ellos tuvieron el tiempo de hacer la sensibilización, entonces hicieron una consulta muy, muy presencial con la ciudadanía. Y Panamá también, y bueno, ahí para abajo en Sudamérica. En realidad, América está muy, muy casada con el tema. Hace un rato lo mencionaste de manera más general, pero si conocen de iniciativas y prácticas de gobierno abierto, digamos, que están siendo ejemplares en la región. Claro que sí. Para mencionar algo, Uruguay es un país al que vale la pena ponerle el ojo, como decimos, vale la pena seguir lo que está pasando allí. Allí hay mucha participación de la sociedad civil, hay mucha participación, mucha apertura del gobierno también, pero sobre todo mucha incorporación de sociedad civil. Luego, en la región centroamericana, Guatemala, con muchas limitaciones, porque siempre nuestros países están llenos de cosas, pero por ejemplo en el tema de acceso a la información y datos abiertos ha avanzado bastante. Muchísimas gracias, Susana Soto, del proyecto Yo Soy Gobierno Abierto, de la organización Abriendo Datos, por brindarnos y compartirnos un poco hasta dónde va esta experiencia de recoger insumos de la ciudadanía para el segundo plan de acción de Gobierno Abierto de Costa Rica. Gracias, Susana. Gracias a ustedes. Para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. El informativo Voces Nuestras también se escucha en Panamá por Radio Veraguas, El Salvador por Radio Iscanal y en Guatemala por Radio Universidad 92.1 FM y Radio Cahuinaquel. En Panamá. Durante la primera mitad de este 2015 se registraron 16 femicidios en Panamá y 6 tentativas, cifras que crecieron en relación con el mismo periodo para el 2014. Las defensoras de los derechos de las mujeres aseguran que esto evidencia que Panamá está en deuda con la población femenina y urgen medidas de protección. Pallina Tencio con los detalles. Que se actúe con firmeza y se garantice la certeza del castigo fueron las principales exigencias de especialistas y autoridades vinculadas al tema, para que no siga aumentando las estadísticas del femicidio en la República de Panamá. El Instituto Nacional de la Mujer informó que en lo que va del 2015 ya se contabilizan 16 femicidios y 6 tentativas, cantidad significante mayor que el mismo periodo del 2014, cuando se registraron 3 muertes y una tentativa. La directora del Instituto Nacional de la Mujer, Liriola Litoy, extendió su voz hacia el Ministerio Público y al Ministerio de Seguridad para agilizar la adquisición de 1,000 brazaletes electrónicos para controlar este delito. De hecho, Litoy considera que la acción que toman las autoridades ante estos casos es tardía y por ello pidió coordinación. Además, solicitaron que la ley número 82, que tipifica el delito, la cual fue sancionada en el año 2013, sea reglamentada. La misma contempla una pena máxima de cárcel de 30 años para el victimario. Hay otros actores que tienen, otra vez digo, que asumir responsabilidades. Hago de manera especial un llamado al Ministerio Público, al Ministerio de Seguridad, en términos de al Ministerio de Seguridad, de agilizar el trámite de los brazaletes. Litoy también advirtió sobre la necesidad de mayor presupuesto para la institución, porque no cuentan con lo necesario para realizar campañas con el objetivo de evitar más casos. Dos mujeres en una semana es suficiente para ya hacer un alto. Tenemos 16, repito, y quiero repetirlo porque estamos en el número 19 de un informe mundial de los países más violentos contra las mujeres, y eso da cuenta de un trabajo pendiente en favor de las mujeres. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México. Un posible gasoducto desde Tuxpan, Veracruz, hasta Tula, Hidalgo, tiene en alerta a las comunidades que ven en el proyecto una amenaza para sus tierras, su cultura y su acceso al agua. La empresa española Enagás sería la principal interesada en desarrollar el gasoducto. Sin embargo, los y las habitantes denuncian que han recibido poca información y desde ya se organizan para defender su territorio. Diego Saidel, de Radio Guayacocotla, con la información. En las últimas semanas hemos visto la entrada de empresas e ingenieros en las tierras de algunas comunidades de los municipios de Tezcatepec, de Ixcuatlán de Madero, de Tezcatepec, Veracruz. Las comunidades se han organizado en asambleas comunitarias para saber qué hacer ante la clara amenaza de querer realizar algún tipo de proyecto extractivista. Escuchemos la entrevista con un compañero de la comunidad de Apetlaco del municipio de Tlachichilco, Veracruz. Ya estamos viendo que estos señores que me quieren entrar aquí, una parte decían, como casi un rato les dije, que los tíos viejitos ya estaban brechados, esos ya venían buscando o ya paraban a donde ellos veían que hay algo. Allá en mi cafetal pararon un punto, allá en mi parcela pararon otro punto. Brincaron allá en el potrero del grupo para otro punto y así lo llevaron para Tuxancali, yo creo. Y lo que estamos viendo que no está bien, pues, dijo los compañeros, los tíos viejitos, que no nos vamos a dejar. Está bien que ellos dicen que nos van a pagar un millón, que nos van a pagar un millón cada persona, pues no sabemos si con ese un millón nos vamos a mantener o no nos va a alcanzar dinero, decían. Pero mejor no vamos a dejar que pasen, decían. Vi hace 15 días, parece. Pasó un señor, traía su, ¿cómo se llama? Aparato. Se fue bajando así, no sé hasta dónde llegó. Yo creo que ahí son los petroleros, pues como que no vamos a dejar. Eso. Sí, no vamos a dejar porque tenemos mucha, bueno, tenemos agua aquí, donde manda, como por aquí. Tenemos un pocito, pero muy limpio, muy buena. Ese viene de la peña, el agua, no es del arroyo. Es de la peña. Sí. Entonces hay que cuidar eso. Sí, hay que cuidarlo. Pues ahí está la palabra de nuestro amigo don Alonso de acá de la comunidad de Apetlaco, señor ya grande, gente ya grande, pues que nos está compartiendo pues de que no solamente ahorita, sino que ha habido gente desde hace muchos años que quisieron entrar acá y que ya estaban poniendo brecha, pero que los abuelos de antes defendieron las tierras y no quisieron venderlas. Y ahorita pues está pasando lo mismo, hay gente que quiere venir a entrar a robarse las tierras o quiere poner cosas acá que no nos dicen ni qué es, que afecta la vida, pues, y que pues los señores ahorita dijeron acá en la reunión que pues no van a permitir que se va a defender la tierra. Pues sí, y es así hablamos. Yo era joven todavía, pero mis tíos ya estaban grandes, pero mis tíos eran de valor también. Entonces dijerais, no vamos a dejar que entren porque pues van a fregar. ¿Sí? Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Radio Guayacocotla en México, Diego Saidel. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. En México nos escuchan por Radio Teocelo y en Alemania por Radio Dreieckland.

porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM. En Nicaragua. El campesinado de ese país corre riesgo de perder cultivos hechos a inicios del mes de junio por la falta de lluvias en el Pacífico. La Unión Nacional de Productores Agropecuarios, UPANIC, advierte que la falta de lluvias se podría extender por varias semanas más. Las mayores afectaciones serían para quienes viven de la agricultura de subsistencia. Nuestro corresponsal Nelson Rodríguez con el detalle de esta información. La falta de lluvia en Nicaragua tiene preocupados a los productores de la región del Pacífico del país, cuyas siembras a inicios del mes de junio corren el riesgo de perderse. El presidente de la Unión Nacional de Productores Agropecuarios, UPANIC, Michael Healy, dijo que efectivamente muchos productores se apresuraron a la siembra con las primeras lluvias, pese a que el invierno lleva prácticamente 2 meses de retraso. Michael Healy explica sobre estas preocupaciones. O sea, tenés áreas, digamos, como el área de Cárdenas, el área de Tola, en el área de San Juan del Sur, el área de Potosí, Toditito, Belén, todos estos municipios no les ha llovido y hay productores que sí se fueron de boca, comenzaron a sembrar con las primeras lluvias, cuando nosotros les dijimos que hay que ser que prudente, tener prudencia en esto, se fueron de boca y hoy por hoy están perdiendo esos cultivos. ¿Qué sembraron ahora, ahí? Ahí tenés maíz, o sea, en estos lugares se siembra maíz y se siembra frijoles, ¿verdad? Que es el rubro que está siendo más golpeado, creemos nosotros, pero tenemos que ver, tenemos que sentarnos con el gobierno, creo que en esta semana o la próxima semana teníamos planeado una reunión, ¿me entiendes?, con el gabinete de producción para analizar cómo es que va comportándose el invierno y qué es lo que va a pasar. Nuestra preocupación es de que estamos entrando ahorita a lo que se llama el veranillo de San Juan, si no me equivoco, y esto va a empalmar con la canícula, entonces estás hablando que tenemos probabilidades que pasemos otro mes y 15 días sin lluvia, y esto sería grave para todo el sector agropecuario, ¿verdad? El cambio climático de esta manera está afectando el nivel de crecimiento agrícola en Nicaragua, el que se había alcanzado en los últimos 3 años, con lo cual las metas se han disminuido, señaló el dirigente de UPANIC. El gobierno aún no tiene reportes de los daños, pero en los próximos días, en estas reuniones con los productores, podrían tomar algunas medidas para tratar de disminuir las afectaciones, señaló Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos. Personalmente no tengo información. He visto que en la zona norte y central, que es donde se da la mayor producción de grano, ha estado lloviendo. Pero también que hay zonas de producción agrícola y pecuaria donde no ha llovido y vamos a tener algún efecto, ¿eh? Los campesinos y pequeños productores del corredor seco del país, que en su mayoría dependen de la siembra de granos básicos para la subsistencia, son los que corren el mayor riesgo con la falta de lluvia, han advertido asociaciones comunitarias. Información que compartimos desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Guatemala. La Corte de Constitucionalidad de ese país negó el amparo que pretendía impedir el antejuicio para el presidente Otto Pérez Molina. Este fallo permite que continúe la investigación a cargo de la Corte Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Mientras, la Corte Suprema de Justicia rechazó realizar antejuicios contra los 2 candidatos a la presidencia, Manuel Valdizón y Sandra Torres. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, Juan Pablo Montenegro nos informa. Saludos amigos y amigas de América Latina, la información desde Guatemala. La Corte de Constitucionalidad negó amparo a Otto Pérez Molina. El antejuicio continúa. En una rueda de prensa encabezada por la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, se dio a conocer que no será otorgado un amparo provisional al presidente Otto Pérez Molina, quien buscaba con este recurso frenar el antejuicio en su contra. La Corte de Constitucionalidad, conformada por los magistrados Juan Carlos Medina Salas, Mauro Chacón y Gloria Porras, decidieron no otorgar el amparo provisional y razonaron su voto, Mientras tanto, los magistrados Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto fallaron a favor del presidente, por lo cual 3 de los 5 magistrados dijeron no al amparo provisional. Gloria Porras, magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, al consultarle sobre la decisión, manifestó que la misma fue tomada debido a que las circunstancias no hacen aconsejable fallar a favor del presidente y con esto se continúa la investigación del mandatario. Este es el segundo recurso de amparo provisional que conoce la Corte de Constitucionalidad. Anteriormente fue presentado uno por la abogada Karen Fischer, el cual fue otorgado a favor del presidente. Sin embargo, los magistrados dicen que entrarán a evaluar nuevamente este recurso y será dado a conocer una resolución en los próximos días. Con esta decisión de la Corte de Constitucionalidad, se continúa la investigación por parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y el Ministerio Público para aportar las pruebas contundentes para deliberar si es o no necesario enjuiciar al presidente Otto Pérez Molina, a quien se le señala de algunos actos de corrupción cometidos durante su administración de gobierno. Y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia denegaron el trámite de antejuicio de 2 candidatos a la presidencia: Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, y Manuel Valdizón del Partido Libertad Democrática Renovada, Líder. La solicitud contra el candidato de Líder fue presentada por el diputado Orlando Blanco del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, mientras que la solicitud en contra de la UNE fue presentada por el Tribunal Supremo Electoral. Ambos candidatos eran señalados de cometer delito de coacción electoral, a quienes se les señala de entregar vales por materiales de construcción a cambio de votos el día de las elecciones. Todos los magistrados afirmaron que votaron a favor de Torres y Valdizón por carecer de medios que comprueben que los vales fueron realizados por los candidatos a la presidencia. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, les informó Juan Pablo Montenegro. Tenemos voz, pero no tenemos dónde hacernos escuchar. Póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Huayacocotla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El Salvador fue escenario del primer encuentro mesoamericano de activistas contra las incineradoras de basura, con unas 40 personas participantes. Al encuentro se sumaron también representantes de iniciativas en países como Puerto Rico y Chile. Allí se acordó la creación de una plataforma regional de luchadoras y luchadores por un modelo de defensa de la vida. Nuestro compañero Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, del colectivo Voces Ecológicas de Panamá, estuvo allí y conversó con Astrid Martínez, del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, organización que convocó a este encuentro. Hola amigos y amigas, le habla Olmedo Carrasquilla en otra entrevista de Quehacer Socioambiental Panameño. Pero estamos en El Salvador, en el primer encuentro de luchadores contra la incineradora y por supuesto contra la contaminación y por buscar alternativas ante ese modelo que genera tanta basura. Y estamos con Astrid Martínez Arevalo, que es del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, Amigos de la Tierra. Astrid, gracias por estar con nosotros y que nos puedes compartir de esa experiencia en donde participaron distintos países de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Por buscar una solución a todo este tema de las incineradoras. Sí, gracias. Un saludo a todos y todas. La verdad es que nos preocupa la situación actual sobre la basura que normalmente le decimos, ¿verdad? Entonces es una problemática seria, contaminante, actual, y que este sistema nos hace generar más y más desechos cada vez. Entonces ya son insostenibles las prácticas actuales como el usar rellenos sanitarios. Entonces las nuevas alternativas que están surgiendo es incinerar los desechos. Y esta es una práctica sumamente contaminante, no puede ser. y tampoco puede ser que sigamos generando más desechos. Entonces entró la preocupación, ¿qué hacemos? Y veíamos que hay distintas luchas a nivel mesoamericano, a nivel regional, y nos preguntamos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo conectamos estas luchas? Entonces empezamos a organizar el encuentro regional de México a Panamá, con el tema de reciclaje, con el tema de compostaje, bueno, sobre desechos sólidos y sobre el tema de la incineración y cementeras. Entonces, invitamos a activistas de estos distintos países y mientras estábamos organizando la reunión surgieron otras personas interesadas en la dinámica, en el ejercicio, ¿verdad?, en este proyectito, como por ejemplo de Puerto Rico, también Gaia, Estados Unidos, le interesó mucho y vino a El Salvador, también Gaia, Chile, y estuvieron presentes. Entonces nos concentramos acá, en El Salvador, y empezamos a organizar, ¿verdad? ¿Cómo hacemos este trabajo? ¿Qué estrategias lanzamos? ¿Qué trabajo futuro hacemos? ¿Cómo conectamos nuestras comunidades? ¿Cómo conectamos las luchas, diversas luchas que hemos estado haciendo? Y ese fue el ejercicio, la reunión que tuvimos el 22, 23 y 24 de junio. Más que ver la lucha contra la incineradora y esto del objetivo basura cero, vimos también que hay una gran motivación de parte de los movimientos sociales de involucrarse un poquito más en que los ciudadanos se movilicen, se organicen y luchen por tratar de implementar esa política, porque toda esta política del derroche, del consumismo irresponsable es lo que genera tanta basura, tanto desperdicio. Y fue interesante ver esta participación de distintos afectados también y afectados que ya vienen implementando procesos de reciclaje. Suchitoto es un modelo a seguir. ¿Cómo sucedió eso? ¿Cuál es la naturaleza de esa experiencia? Sí, en la reunión hubo ese espacio para compartir las distintas experiencias que la gente ha estado impulsando, los procesos que la gente ha llevado en sus países, y resultó muy, muy interesante porque la gente tomaba nuevas ideas. Ah, bueno, yo puedo usar eso. En mi país no estamos usando eso y podemos usar aquello. Entonces fue muy interesante. Y sí, como dices tú, muchos movimientos sociales, organizaciones ambientalistas están viendo realmente el problema que nos está afectando. Entonces algo hay que hacer y se vio la motivación en la reunión. Y la experiencia acá en El Salvador, en Suchitoto, comenzó como en el 97 o en el 98. Fue de los primeros esfuerzos a nivel nacional en tratar la basura de un modo distinto, sustentable. Entonces la alcaldía ya lleva años en el trabajo y cuando uno visita el pueblo lo puede notar. El pueblo es muy limpio, muy ordenado, bastante turístico, y el proyecto de compostar, separar la basura, el plástico, por ejemplo, el vidrio, la alcaldía lo ha tomado como proyecto de alcaldía, o sea, lo ha institucionalizado. Entonces vemos el avance a ese nivel, ¿verdad? Que no solo son organizaciones sociales, ambientales, que están en la lucha por querer impulsar este tipo de trabajo, sino que ya la alcaldía lo hizo suyo. La alcaldía sola maneja el proyecto. Entonces ellos compostan como el 40% de los desechos totales, ¿verdad? Un 40% más o menos de desecho orgánico, y hacen el compostaje y hacen la separación, el reciclaje. Y lo interesante, cuando uno camina por el pueblo y le pregunta a la gente si conoce sobre el tema de basura, sobre desecho, la gente rápido responde y dice, sí, claro, yo separo, ah, sí, yo hago esto, ah, sí, no usamos plástico. Entonces es interesante esa experiencia. Y esa quizás sería como la más avanzada, pero sin embargo hay otras municipalidades también en esta vía, en este intento. Por ejemplo, San Lorenzo también hace una separación de sus desechos y recicla, San Esteban Catarina, y así podemos mencionar algunas otras. ¿A qué acuerdo llegó este encuentro regional de luchadores contra la incineradora? Notamos, o realmente es como sumamente evidente, que la organización es fundamental. hay que conectar nuestras luchas. El sector de reciclaje debe unirse, debe consolidarse. Igual la gente que está trabajando con el compostaje y la lucha fuerte que hay que hacerle contra la cementera y la incineración. Y acordamos pues hacer como una plataforma regional, incluyendo Puerto Rico, para conectar nuestras distintas luchas. Pero no solo a nivel de organizaciones, sino que también con las bases, con las comunidades, conectar la lucha que está haciendo una comunidad con la otra comunidad en otro país. Y esto va a ser a través de esta plataforma. ¿Qué mensaje le puede dar a los oyentes que se quieren involucrar en este movimiento de recicladores, de luchadores contra la incineradora, por también de la lucha por una política más sana y ambiental, ¿no? ¿Qué mensaje le puede dar? ¿Y a qué fuente le puede dar para que tenga mayor información de lo que hace CESTA y todas estas organizaciones que se dieron cita en El Salvador? Bueno, decirles que cuando uno se mete a estas causas ambientales, no solamente está luchando por reducir la basura o no, solamente está luchando porque el municipio, nuestra colonia se vea más bonita, sino que uno está luchando por la vida, está luchando por un ambiente más sano, que eso se traduce a vida, se traduce a mejores condiciones ambientales, mejores condiciones de salud. Entonces es una tarea que realmente debemos impulsar con fuerza. Y pues pueden contactarse con Gaia, que es una organización internacional que también tiene trabajo, bueno, en toda América Latina y en parte de Europa. Sus iniciales están en inglés, pero significa Alianza Global contra la Incineración. Y bueno, pueden buscarlo ahí en internet y podrán conseguir dos contactos que son como los fundamentales, con Christy Kidd de Berkeley, Estados Unidos, y con Magdalena Donoso en Chile. Y también está El Salvador, CESTA Amigos de la Tierra. Pueden también buscarnos en las redes sociales y en internet. Ahí hay correos electrónicos, hay números de teléfono, y mandan un correo, nos hacen una llamadita y pues ya organizamos cómo podemos involucrar más grupos, porque eso sería fantástico, que más gente estuviera involucrado, más movimientos. Entonces eso sería muy bueno. Voz de Astrid Martínez Arévalo del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada CESTA, Amigos de la Tierra. Gracias, Astrid, por estar con nosotros. Y bueno, estimado oyente, queremos darle las gracias por siempre estar visitando nuestro blog, radiotemblor.org. Y bueno, compartir toda la información en materia de lo que es el Observatorio Socioambiental Panameño, la alternativa socioecológica y, por supuesto, la solidaridad entre los pueblos que luchan contra los modelos de explotación de los recursos o bienes naturales, pero que también están construyendo alternativas, o mejor dicho, están construyendo otro modelo distinto a este sistema capitalista. Amigos y amigas, soy Olmedo Carrasquilla, de Radio Temblor, medio alternativo del colectivo Voces Ecológicas. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Terminamos esta entrega del informativo Voces Nuestras. Muchísimas gracias por su sintonía y desde ya le invitamos a acompañarnos la próxima semana. Estuvimos con usted, Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.